La Cooperativa Agroecológica Ortigas te invita a las quintas agroolimpiadas. Hortelano soy y qué, y eso me dedico, hortelano sí y qué. Ortigas es una cooperativa agroecológica, horizontal y asamblearia. Mediante el cultivo de nuestra huerta buscamos autogestionar nuestra alimentación, nuestra producción y nuestro consumo. Del 11 al 14 de octubre te esperamos en el Valle de Crin para conocer Ortigas y otras cooperativas agroecológicas en unas agroolimpiadas populares. La sede agroolímpica y la zona de la acampada están situadas en la Huerta de la Laguna, en Durcal. Además de los Juegos Agroolímpicos, habrá teatro, pasacalles, música y mucha, mucha diversión. Well, I used to be blind, but now I can see. Yeah, I used to be blind, but now I can see. Del 11 al 14 de octubre te esperamos en Durcal para participar en las quintas agroolimpiadas. Si necesitas más información, visita la página web ortigas.org. Y recuerda, Ortigas se escribe con H. Y con pinchos. No es tan fácil ser perder.